¿Ser el bicho raro del grupo es incómodo? ¿Cómo te sientes cuando estás solo? Y es más, ¿cómo se sintieron esos tres jóvenes cuando tuvieron que pasar por el horno de fuego ardiente sin nadie que los defienda? Hoy veremos esta historia. Queridos amigos, bienvenidos al programa Código Abierto. Estábamos esperándolos. Este es un programa donde estamos estudiando la palabra de Dios, nutriéndonos cada semana, estudiando el libro de Daniel, un libro que está muy, pero muy fascinante. Damos la bienvenida a nuestros amigos de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Argentina, de Brasil y cada uno de los países de nuestro continente, pero también de todo el mundo. Sean bienvenidos a este programa donde vamos a navegar en el estudio de la palabra de Dios. Sí, usted que nos está mirando a través de esa pantalla, sea bienvenido al programa Código Abierto. Hoy tenemos invitados muy especiales, así como ustedes, en el lugar donde están, en el sofá, en la sala, mirando a través del teléfono, a través de nuestras aplicaciones. Tenemos también aquí invitados especiales, ¿qué digo yo? Invitados de lujo. Quiero dar la bienvenida a Pedro. No eres ni de Bolivia, ni de Chile. ¿De dónde eres? Pastor, yo soy de Brasil. Vengo ahí de Brasilia y ahora soy estudiante de teología acá en la UAB y ahora estoy aquí también para participar con ustedes. Muy bien, de Brasil, de Brasilia la ciudad. Brasilia. Sí, puedes aprovechar ahí para mandar saludos a la familia, a los amigos. Un saludo especial ahí para mi mamá, que también está, creo que está en casa y mirando el programa también, a mis hermanos y también a mi papá que me acompaña también ahí desde Brasil. Muy bien, bienvenido Pedro. Tenemos otro invitado, está con nosotros Hernán. Hernán, bienvenido al programa Código Abierto. Gracias, Rolly. Es una alegría estar otra vez acá después de algún tiempo y muy contentos para compartir la palabra de Dios. Hernán, para que nuestra audiencia te conozca mucho mejor, ¿cuál es la labor en la que te ocupas, la que desarrollas actualmente? Bueno, soy pastor acá en la Universidad Adventista, director académico de la Facultad de Teología. Ya estamos varios años acá en la Facultad de Teología. ¿Casado? Casado, mi esposa Adela, mis tres hijos, Dylan, Raquel y Naín. Muy bien, una linda familia. Linda, linda familia. A ustedes, los jóvenes, los que están acá, ese tiene que ser el sueño, hacer una linda familia. Muy bien, tenemos también con nosotros a Francisco, ¿no? Francisco, ¿puedes decirnos de qué ciudad eres? Hola amigos, muchas gracias por la invitación. Yo soy Francisco, también soy de Brasil, pero diferente de mi amigo Pedro, yo soy de San Luis. ¿San Luis? Sí. San Luis parece una ciudad de México. Hay una ciudad que conozco que en México se llama San Luis. Pero San Luis, ¿qué soy? San Luis de Brasil. San Luis, ¿el estado cómo se llama? Marañao. Ah, Marañao o Marañón, que nosotros Marañao. Le decimos así. Muy bien, tierra caliente. Sí, muy ¿sí? caliente. ¿Tienes alguna persona a la que quisieras mandar saludos? ¿O la familia, sí, tal vez? Sí, me encantaría enviar un saludo a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y todos mis amigos que están me acompañando allá. Muy bien. Francisco, ¿ya estuviste en algún otro país, además de Brasil? Sí. Además de Bolivia también. Sí, claro. Yo estuve en Chile, en Argentina, en Perú y ahora en Bolivia. Muy bien. Tal vez algún amigo de Chile, argentino, de Perú que quieras también saludar. Sí, un saludo a mis amigos de la iglesia de Lo Prado en Chile. Personas maravillosas que me acogieron muy bien. Muy bien. Actualmente, ¿qué estás haciendo en Bolivia? En Bolivia yo estoy estudiando acá en la Universidad Adventista, estudio teología junto con mi compañero Pedro. Muy bien. Entonces tenemos un lindo grupo de amigos en este momento para estudiar la palabra de Dios. Pero no podemos hacerlo sin antes orar, sin pedir la dirección de Dios. No podemos comenzar a abrir la Biblia. Así que voy a pedirle a Pedro, por favor, dirígenos con la primera oración. Querido Jesús, gracias Padre por este momento, ahora que vamos a abrir tu santa palabra, Señor, que venga a dar la comprensión necesaria que for para compreender mejor y aplicar en nuestras vidas, Padre, y en la vida de otras personas igual, Señor. Es eso que te pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Estamos listos para comenzar nuestro estudio, pero quiero que os compartamos el contexto, el marco histórico de nuestra lección. Y para eso voy a invitar a mi amigo Juan Carlos, que en este momento nos va a contar cuál es el marco de la lección que vamos a estudiar en este programa. Muchas gracias, Rolly, y al panel. Felicitamos a todos quienes siguen la señal de Nuevo Tiempo por las redes, el Facebook y también por la televisión. Amigos, el contexto del estudio de la lección de esta semana está en el análisis de una característica humana inherente a su naturaleza pecaminosa, como es el orgullo y la arrogancia, rasgos que fueron la principal causa de la decisión del emperador babilónico Nabucodonosor cuando erigió una imagen que perpetuaría en su pensamiento su gobierno y su poder aún por algún tiempo. Esta actitud arrogante del gobernante de turno lo llevó a confrontar la fidelidad a Dios de los tres amigos de Daniel, los cuales se mantuvieron leales y también de manera inamovibles ante la desafiante propuesta de adorar una imagen de oro a costa de pagar la desobediencia con sus propias vidas. En tal caso, amigos, era costumbre que los reyes y emperadores paganos levantaran imágenes y monumentos que inflaran las ansias de mantener el dominio, aunque sea por un poco tiempo, y también el poder, e influyera, obviamente, en las decisiones imperiales con el afán de no pasar inadvertidos en el devenir de la historia. El contexto político de este acontecimiento registrado en el libro de Daniel nos lleva a pensar y también a analizar en el hecho de que, si bien es cierto que existen ciertas personas dispuestas aún de desafiar y poner en duda la fidelidad a Dios, también existen fieles y leales hijos e hijas de Dios quienes están dispuestos de sacrificar hasta sus propias vidas para mantenerse leales a Dios y a los principios bíblicos, obviamente. Amigos, esta fue una experiencia muy sorprendente, porque las demandas del rey pagano fueron diluidas por una confianza plena y directa en las promesas del cuidado divino hacia los amigos de Daniel. Y aunque así no hubiera ocurrido, estos jóvenes se mantendrían inconmovibles ante las insinuaciones de Nabucodonosor. Por lo tanto, sigamos analizando este maravilloso acontecimiento registrado en Daniel con Rolly y el panel y todos nuestros amigos. Muchas gracias, Juan Carlos, por ese contexto que nos acabas de dar. Ahora sí, estamos listos para comenzar a navegar en el estudio. Quiero preguntarles a nuestros amigos, si ustedes tuvieran todo el dinero del mundo, tuvieran todas las posibilidades y un viaje de primera clase, ¿a qué lugar gustarían de ir? Francisco, ¿cuál sería el lugar que tú elegirías? A mí me encantaría conocer Portugal, porque como soy brasileño me gustaría conocer el origen de mi pueblo, de mi gente. Muy bueno. Así que me gustaría mucho llegar allá. Excelente. Ya conoces Chile, Argentina, ¿no? Ahora ya quiere cambiar de continente. Sí, sería genial. Muy bien. Hernán, ¿alguna experiencia que hayas tenido en algún país, un viaje que te haya gustado mucho? Por cuestiones de estudio, tuve la oportunidad de viajar, bueno, dos veces en realidad, a Israel, donde pudimos ver las tierras bíblicas y tratar de recorrer de norte a sur, ¿no? Todas las partes. Pero también estuvimos en Egipto, hemos estado en Grecia, wow, en Turquía, ¿no? Lugares donde Pablo especialmente recorrió, ¿no? En su trayecto, en sus viajes misioneros. Así que para alguien que quiere estudiar la Biblia, creo que son lugares muy adecuados como para poder conocer el contexto especialmente de la Biblia. Y de toda esa travesía que hiciste, ¿cuál fue la que más te gustó? La que, si tú recomendarías a Pedro, a Francisco y a nuestros amigos que nos están mirando, que dirías, este lugar es de todos, es el que tienen que visitar, sí o sí. Yo creo el lugar donde posiblemente Jesús murió y fue llevado al sepulcro, ¿no? Uh-huh. Porque lo que pasa es que son lugares que te identificas mucho con, porque es nuestro Señor Jesús el que murió, es lo que predicamos, es nuestra parte, nuestra vida cristiana, ¿no? Así que llegar a esos lugares es un encuentro con una realidad que habíamos escuchado simplemente, pero es una realidad, son lugares que existen. Y Pedro, si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿no? Si alguien te dice, mira, tienes aquí tanto dinero en la cuenta, tienes un viaje en primera clase, tú eliges a qué lugar quieres ir. ¿Cuál sería? Hay tantas opciones, pero tengo que elegir solamente una. Pero me gustaría mucho conocer Alemania por su historia. Alemania. En general, me encanta la historia y quería conocer a este lugar en especial. Muy bien. Portugal, Europa, Medio Oriente, Tierra Santa, Alemania. Excelente, excelentes opciones. Hay algunos que estamos soñando con ir a Brasil, les cuento. Excelente, esperamos que esos sueños se cumplan. Otra pregunta. ¿Alguna vez ustedes ya se quemaron con fuego? ¿Alguien de ustedes ya se quemó? ¿Sí, Francisco? Sí. Cuando yo era niño, yo tenía la costumbre de ir a ver la comida antes de estar lista. Uh-huh. Así que siempre ponía la mano y... ¿Y qué se sentía? Duele. Yo me recuerdo que duele mucho. ¿Alguien de ustedes tuvo alguna experiencia así con el fuego? Yo sí, pastor. Cuando niño, en Brasil hay invierno. Hace mucho frío en la noche. Y estábamos en la calle, en la avenida, con mis amigos, todos niños jugando ahí. Y en la noche hacíamos una fogata, todos ahí reunidos. Pero como todo niño curioso, quiere estar más cerca y se acerca y uno se quema. Me acuerdo bien que todo lo que quería era un poco de agua helada y ir a mi casa a cuidarme y todo. Pero experiencias y buenas experiencias. Hernán, dicen que también se puede quemar por frío, ¿no? O sea, no solamente por el fuego, sino también uno se puede quemar por el frío. Así es. Yo tuve la oportunidad de bautizar, por ejemplo, en hielo, en el altiplano, y la verdad es que el hielo te vuelve morado la piel cuando estás mucho tiempo, y yo creo que es un tipo de quemazón que uno, ya sea de manera externa, pero también internamente, porque no funciona adentro, ¿no? Los nervios, los músculos dejan de funcionar. Yo creo que si te quedabas más tiempo en esa posición, definitivamente incluso los músculos se podían volver inservibles, ¿no? Así es. Hay otra experiencia que también puede pasar, el por ejemplo, quemarse la lengua. No sé si a alguno les ha pasado, ¿no? Mientras comían algo que parecía que estaba a una temperatura adecuada, pero cuando lo comieron estaba sumamente caliente. ¿A alguien ya le pasó? Sí, varias veces pasó conmigo tomando un chocolate caliente en la mañana. Ajá. Y no es una experiencia tan buena. Y la sensación no termina inmediatamente, ¿no? La de quemar, la del quemazón. No, la sensación demora mucho tiempo para que pase el dolor y esta sensación de incómodo en la lengua. ¿Alguna vez ya te pasó, Pedro? Pastor, eso pasó hoy en el almuerzo. Un bueno brasileño, ¿no? Encanta el poroto, todo eso. Y hoy sirvió. Y yo apurado ahí para comer, con ganas de comer. Y de una me tragué así, quemé la lengua. Pero pasa. Pero estaba rico el almuerzo, poroto de comedor. Estaba muy bueno, muy rico. Y experiencia también ahí. A todos nos ha pasado este tipo de experiencias. En la Biblia nosotros encontramos historias similares, ¿no? No de una persona que se haya quemado la lengua solamente por comer, o de una persona que se acercó un poquito y se quemó, sino que encontramos la historia de tres jóvenes que fueron probados de ser fieles a Dios o si no sufrir el castigo de un horno de fuego ardiente. O sea, no era solamente un poquito de su piel, era todo, era por completo. Y es interesante que en la historia que vamos a estudiar hoy, el rey Nabucodonosor manda a calentar el horno 7 veces más, ¿no? ¿Ya se imaginaron qué sería pasar por un horno de fuego? Francisco. Yo creo que sería una experiencia muy triste, porque el fuego sabemos que duele mucho, entonces imagina pasar por una experiencia de 7 veces más caliente el fuego. Así que, pobres jóvenes. Claro que sí. Amigos, en este programa nosotros estaremos viendo esta historia. Hemos visto lo que hace el fuego solamente con tocar un poquito. Tú ya te quemaste, ya sufriste alguna vez el daño que hace el fuego, o también alguna vez te quemaste por el frío. Bueno, hoy vamos a estar viendo y vamos a estar navegando en esta lección, en esta historia de la Biblia, de tres jóvenes llamados Sadrac, Mesac y Abednego, que tuvieron que ser probados. O servían a Dios, o servían al rey y a la estatua que él había hecho. De lo contrario, si ellos se rehusaban, podían ir a parar a un horno de fuego ardiente. Y sacaremos las conclusiones de este tema. Así que ve, busca tu Biblia, porque después de la pausa estaremos explorando este tema maravilloso del horno ardiente al palacio. ¿Cómo estás en el relacionamiento de tu familia? ¿A veces crees que el amor ya se acabó? Es por ese y muchos otros motivos que Nuevo Tiempo, Pensando en Ti, ha preparado esta guía de estudios entre familia con consejos para que el amor vuelva a tu hogar. 10 cosas que debes enseñarle a tus hijos y cómo lidiar con aquellos sentimientos destructivos que afectan diariamente en el relacionamiento familiar. Pide ahora de manera gratuita esta guía de estudio entre familia en la dirección que encuentras aquí en el pie de la pantalla. Amigos, estamos de regreso en el programa Código Abierto. Sí, usted que acaba de entrar en este momento a la sintonía de Nuevo Tiempo, o usted que nos está siguiendo en las redes sociales, sea bienvenido a este programa. Le recuerdo que estamos estudiando el libro de Daniel. Nuestra lección de este programa será del horno ardiente al palacio. Recuerde darle like a nuestra página y tiene que seguirnos. ¿Está bien? Lo esperamos no solamente en este programa, sino en los próximos. Usted a partir de ahora es bienvenido a esta familia de Nuevo Tiempo. Muy bien. En el programa de hoy dijimos que vamos a hablar acerca de la historia de 3 jóvenes en el horno de fuego ardiente. Quiero comenzar leyendo Daniel capítulo 3, versículo 1, que dice así. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor hizo una estatua totalmente de oro, ¿no? Imagínense una estatua tan grande y solamente de oro. No es casual que Nabucodonosor decidió hacer una estatua de ese material. Hace años atrás, Daniel le había explicado, y vimos en las lecciones pasadas, que la cabeza de oro que él había visto en su sueño anterior simbolizaba su reino, el reino de Babilonia. Así que él decidió hacer una estatua similar a la de su sueño, pero no de todos los metales que tenía la visión que él había tenido, sino que solamente de un material. Y ahí yo quiero lanzar la pregunta para ustedes. ¿Por qué Nabucodonosor decide hacer una estatua solamente de oro? Bueno, ahí que yo veo, pastor, el orgullo de rey Nabucodonosor. Porque como comentó, ¿no? Años atrás, él tuvo un sueño con la estatua. Y ahí fue explicado su reino. Pero no bastaba solamente la cabeza para Nabucodonosor. Ahora quería todo el cuerpo para sí mismo, para adoración. Ese es el punto, ¿no? Adoración. Y él quiere eso todo solamente para él. Ok, ¿qué piensas, Hernán? Yo creo que, a ver, cuando entra el orgullo, es terrible en el ser humano. A veces oramos diciendo, Señor, ayúdame en medio de mis dificultades, ¿no? En medio de mis problemas. Pero yo creo que habría que también pedir al Señor que nos ayude cuando estamos bien. Porque en este caso, Nabucodonosor llegó a conocer a Dios. Se le dijo que iba a ser el mejor, digamos, de todos los emperadores en este caso. Pero todo estaba bien, ¿no? Y cuando todo está bien, hay problemas que pasan, ¿no? Y entonces él se creyó, ¿no? Mejor que los demás. Y tal vez llegó a querer compararse con Dios mismo, ¿no? Cuando hizo una estatua de oro, está refiriéndose a que su reino es el mejor no solamente una parte de la historia, sino que iba a hacer toda la historia en realidad, ¿no? Es terrible el orgullo cuando entra en el corazón del hombre. Okay, entre la respuesta que los dos me están dando, entonces sería el problema era el orgullo, ¿no? De Nabucodonosor. Nabucodonosor creía que él tenía que solamente ser el único rey y el reinado que él tenía, que era el de Babilonia, tenía que perdurar para siempre, aunque la voluntad de Dios no era esa, ¿no? Y ya la había expresado anteriormente. ¿Podemos caer en este tipo de error, Francisco? Sí, claro que podemos. En general, nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a creer que todo lo que hacemos y nuestras opiniones, nuestros pensamientos son siempre los mejores. Así como el rey Nabucodonosor. Él creía que su gobierno era el mejor, pero Dios ya había hablado para él que ese gobierno iba a tener fin. Pero él no creía. Y si traemos para nuestra realidad en los días de hoy, nosotros hacemos las mismas cosas. Creemos que nuestras ideas son las mejores, creemos que nuestros pensamientos son los mejores, que las ropas que tenemos son las mejores, y acabamos muchas veces desvalorando las ideas de otras personas o las propias ideas y proyectos de Dios. ¿Alguna vez ya les pasó a ustedes eso? O sea, seguir por tu propio camino y al final darte cuenta que no era la voluntad de Dios, ¿no? Y terminaste mirando hacia atrás y decir, ¿qué hice? ¿No? ¿Alguna vez ya le pasó eso a ustedes? Yo creo que uno siendo mismo adventista, cristiano, puede estar separado de Dios. Puede, como decía hace rato, le va tan bien y empieza a pensar uno en sí mismo, ¿no? Como que yo soy el que manejo mi vida, no necesito de nadie, yo soy el que puedo solucionar todas mis cosas, ¿no? Entonces es un tipo de orgullo y, digamos, relegamos a Dios de todas las cosas que Él nos brinda. Uh-huh. ¿Alguien de ustedes conoce alguna historia en la Biblia similar a la de Nabucodonosor? Pastor, hay una historia muy semejante. A ver, ¿qué es de Sansón? Sansón tendría todo. Sansón es el hombre más fuerte de la tierra, vencía a todos. Y llega un momento que ya no necesita de nadie. Y piensa que solo puede vencer a todos. Y la historia ya conocemos, ¿no? Cayó en tentación y fue derrotado. Él se creía muy fuerte físicamente, ¿no? Pero hay una canción que dice así, que Sansón tenía mucha fuerza. Tenía fuerza como de un gran animal, ¿no? Tremendamente fuerte, pero que su cabeza o su cerebro era el tamaño de un frejol, ¿no? Y puede que haya personas así, ¿no? Que se confíen, así como Nabucodonosor se confió en el oro que tenía en su reinado, que era fuerte en ese momento, como Sansón. Bueno, ¿ustedes conocen otra historia más? Sí, yo conozco. Si vamos al principio del mundo, podemos ver la historia de Lucifer, que era un ángel Lucifer. De luz. Sí, un ángel de luz, un ángel poderoso que tenía todo lo que quería, pero a través del deseo que él tenía de tener más y más y más, se quedó en pecado, cayó. Entonces podemos hacer una comparación entre las historias. El ejemplo es lo mismo. El deseo de tener más, el orgullo por lo que yo tengo y el no reconocimiento de quién me entregó lo que tengo me aleja de Dios y así yo empiezo a caer en pecado. Es ese orgullo, al igual que con Satanás, que lo llevó a la ruina, y bueno, era Lucifer, terminó siendo Satanás, que puede llevar a una persona a la ruina, ¿no? Hoy el creerse que uno puede, ¿no? Que uno es lo suficientemente capaz, hay un término que se dice de autosuficiencia, ¿no? Que te lleva a la ruina. Bueno, cada uno dio una historia. Pastor, ¿tienes otra historia? Bueno, lo que pasa es que todos los seres humanos somos iguales, ¿no? Mientras estamos con Dios, vamos a marchar bien. Pero si nos separamos de Dios, obviamente va a entrar el orgullo, va a entrar la avaricia, va a entrar... Pensamos que solitos podemos hacer... Nosotros podemos mencionar muchas historias en la Biblia, ¿no? Uh-huh. Y el caso nuestro mismo, que puede pasar, que puede haber pasado hoy día mismo, ¿no? Sí. Vamos a continuar con la historia, ¿les parece? Uh-huh. Vimos de que Nabucodonosor hace una estatua grande de oro y se da una orden, ¿no? Todos arrodillarse. Solo que entre ese grupo habían tres jóvenes que decidieron no hacerlo. Solo que dentro de ese grupo, yo estoy seguro que no solamente eran los tres únicos judíos, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego. Sino que yo estoy seguro que habían otros judíos que adoraban a Dios y que se arrodillaron ¿no? Porque si no, el castigo era la muerte, porque dicen al sonido de la trompeta todos tienen que arrodillarse y aquel que no se arrodilla va a ser echado en el horno de fuego. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Por qué es que, cuál era el problema de fondo? Porque yo digo, ¿por qué no se arrodillaron un poquito? ¿No? Y así no pasaban por todo este problema complicado, pasar vergüenza de todos. ¿Cuál era el problema de fondo de estos jóvenes al no arrodillarse ante la estatua cuando muchos de sus amigos lo habían hecho? Sabe, pastor, yo veo que es rebeldía. Y eso es una rebeldía genial. Porque mientras todos estaban arrodillados ahí, los tres muchachos se quedaron de pie ante una nación. Había una nación de rodillas ante la estatua, pero tres jóvenes, tres misioneros, porque estaban de misioneros ahí, no era su tierra local, estaban ahí de pasaje y tenían cargos altos en el gobierno, pero se quedaron de pie. So, sería genial si hubiera jóvenes así hoy, rebeldes ante el mundo, que no se arrodillase ante sus teléfonos, amistad, cantantes así, pero se quedase de pie perante Dios. Eso sería genial. Y estos jóvenes, decían, rebeldes, se quedaron de pie y tuvieron mucho coraje también. Hay una canción que se cantaba mucho, me acuerdo, había jovencitos que cantaban, decían, y soy rebelde, ¿no? Y tú estás hablando de una rebeldía genial, ¿no? O sea, una rebeldía que se rebelaron contra el mundo. Una pregunta, ¿alguna de ustedes ya alguna vez fue rebelde de esa manera? Como yo estaba te hablando, antes que yo estudiara la carrera que estudio hoy, yo estudiaba otra carrera en una universidad pública de mi país. Y allá yo era uno de los pocos alumnos que eran cristianos. Y hasta mis propios profesores, por ejemplo, se quedaban contra mí, hablando que yo era alienado por tener una corriente religiosa cristiana y por no tener la mente abierta para las cosas científicas. Así que sí, yo fui rebelde porque me manifesté contra su punto de vista. ¿Y cómo fue? ¿Cómo terminó todo eso? Terminó yo casi me aplazando en una materia. Pero casi logré. En el fuego. Casi en el fuego, pero logré pasar por el fuego. O sea, incluso en medio de esa, de repente, de ese bullying incluso que uno puede sufrir, ¿no? Discriminación, ¿sentiste que Dios te cuidó, Dios te protegió? Sí, porque Dios me ayudó a tener argumentos contra ellos. Porque lo que pasa es que uno a veces se siente un poco amenazado porque es un profesor, es un licenciado. Pero Dios me ayudó a tener argumentos para hablar para ellos y defender mi fe. Muy bien. Ahora, Rolly, sí. El caso es este, ¿no? A veces podemos pensar, uno podría haberse agachado siendo fiel a Dios, de paso, ¿no? Simplemente por no ser castigado. Y de pronto alguien va a decir para testificar, porque de pronto voy a tener más oportunidad de testificar, de predicar. Pero el asunto pasa por el carácter también. Esta lección está muy relacionada con Apocalipsis 13, donde dice el sello va en la frente y en la mano. ¿Qué quiere decir eso? Lo que pasa es que la frente es el carácter, ¿no? Cuando el carácter está transformado por Dios, no vamos a poder ir para un lado, pero somos fieles a Dios, ¿no? Y tiene que ver con la cosa más íntima que tenemos, no solamente una cuestión externa. Lealtad, fe, confianza, ¿no? En este caso estábamos hablando, juntando todo lo que ustedes me están diciendo, fidelidad a Dios, confianza, pero como que me están diciendo que sea rebelde al mundo, ¿no? Pero acá me surge otra pregunta, ¿hasta qué punto podemos ser obedientes a las autoridades? Porque un cristiano tampoco va a ser conocido porque sea rebelde a todos, ¿no? No obedezco la ley de tránsito, me rebelo contra el profesor. ¿Hasta qué punto yo debería ser obediente? Bueno, yo voy a comenzar. ¿Sabe? La Biblia es bien clara cuando hablamos de adoración. Porque sabemos que este reino que están viviendo ahora es un reino que vas a terminar. No es un reino eterno. Y estos tres muchachos sabían de eso. Que el reino de Nabucodonosor iba a terminar, no sería un reino eterno. Y sabe, Rory, yo quería agregar al comentario anterior también, porque al rechazar, al no se arrodillar perante la estatua, sería también un gesto de ingratitud, porque estos tres muchachos tenían autoridad en este país, en Babilonia, y solamente los tres no se arrodillaron mientras todo el país estaba ahí de rodillas. O sea, además de rebeldía, yo creo que Nabucodonosor interpretó como ingratitud, porque tenía un cargo en el país y todavía es solamente se arrodillar, que sería más sencillo, pero no lo hicieron. Y podemos observar, por ejemplo, la fe que ellos tenían. ¿Por qué ellos tuvieron fe? Porque sabían de las consecuencias. Entonces, ellos sabían lo que iba a pasar con ellos. Ellos sabían que ellos iban a morir, porque el fuego iba a estar 7 veces peor. Entonces, mismo así, ellos aceptaron el desafío de ser fieles a Dios. Entonces, qué jóvenes extraordinarios. Yo, al menos, no sé si yo, si estuviera en una situación así, yo lograría tener la misma actitud de estos hombres. Yo voy a agarrar esa pregunta, esa conclusión que me estás dando. O sea, ¿cómo es posible que 3 jóvenes, habiendo recibido privilegios, ahora se rebelan contra la autoridad y deciden, no importa si vamos al horno de fuego, pero vamos a ser fieles a Dios? Pero tenían la comodidad, tenían favores de parte del rey. ¿Cómo es posible que un joven hoy pueda tener este tipo de fe a tal punto de resignar cosas con tal de ser fiel a Dios? ¿Cómo yo puedo lograr tener este tipo de fe? En mi punto de vista, estos jóvenes tenían esta fe, primero porque a años atrás, cuando ellos llegaron allá en Babilonia, por ejemplo, ellos fueron probados y lograron pasar por esta prueba a través de rechazando la comida que el rey entregaba a ellos, que era comida que ellos, por ser judíos, no comían. Entonces, estos jóvenes, si vamos a mirar todo el libro de Daniel, ellos desarrollaron comunión y relacionamiento con Dios. Entonces, ¿por qué ellos tenían una fe tan fuerte? Porque ellos se relacionaban con Dios. Relación con Dios. Sí. Ahora, muy bueno, sí. Habría que definir qué es la fe, ¿no? Porque, ¿qué tipo de fe es la que... La fe de antes es mejor que la fe nuestra, de esta época. Muy buena pregunta. Por ejemplo, la mejor definición que me parece que se puede... Que da la Biblia, está en Hebreos 11:1, dice... Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza. Ese término quiere decir la base... el carné de propiedad, algo que es seguro. La fe dice que es la base de lo que se espera. Realmente, por eso, mucho depende de qué es lo que esperamos en la vida. Va a afectar a nuestra actitud, a nuestra conducta, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tipo de fe tenemos, no? Puede ser que sea una presunción nomás a veces, ¿no? Yo soy cristiano delante de los demás, pero en el momento de la prueba se ve nuestra fe. Pero, ¿cómo nosotros adquirimos esa fe? Cuando estamos más cerca de Dios. Ok. ¿Cómo ustedes definirían la palabra fe? Hernán nos dice de que fe es la convicción de aquello que no se ve. Pero acá tenemos jovencitos, adolescentes, ¿no? Tenemos todo tipo de personas que nos están mirando. ¿Cómo en sus términos podrían definir la fe? Yo lo defino como la seguridad de que Dios estará, que Dios va a hacer el milagro. No importa la circunstancia, el ambiente que vamos a estar, pero la seguridad de que Dios siempre estará con su pueblo. Ok, pero ¿qué pasa en el caso de que, ok, yo confío, pero lo que esperaba no resulta? Cuando era niño, yo escuché un sermón, me acuerdo muy bien, decía, y hablaba de la fe, decía 3 cosas. ¿Qué es fe? Decía, es creer, confiar y obedecer, ¿no? No es solo creer, porque todo el mundo puede creer, puede decir que cree, pero no confía, y si no obedece, entonces no es fe. Al mismo tiempo, entonces, es creer, confiar en ese, en las promesas de ese Dios maravilloso, pero también obedecer. No es práctico la fe. Muy bien, según la Biblia, dice que había una persona más en el horno de fuego cuando Nabucodonosor mira de nuevo a esos 3 jóvenes ardiendo. Vamos a ir a la pausa porque eso está muy interesante, pero después de la pausa vamos a hablar acerca de este personaje. ¿Está bien? Amigos, no se desconecten. Después de la pausa continuamos Código Abierto. Como personas seguramente nos hemos preguntado dónde está Dios en tiempo de aflicción, por qué en el mundo existe mucha maldad. Es por eso que la red Nuevo Tiempo ha preparado este material titulado Verdades para el Tiempo del Fin. Este estudio es de manera muy práctica y didáctica, con páginas a mucho color, que en 16 capítulos se nos explica de una manera muy fácil de entender lo que ocurrirá en el tiempo del fin. Es por eso que te invitamos a que ingreses a la página que aparece acá en pie de pantalla y que obtengas este estudio de manera gratuita. Thank you. Amigos, estamos de regreso con el programa Código Abierto. Es un gusto estar con ustedes y estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa, pero ustedes se quedaron así con las ganas de seguir con más preguntas, más respuestas. Yo también. Así que vamos a dedicar esos minutos a la pregunta que quedamos en contestar. ¿Quién era la cuarta persona que estaba en el horno de fuego? Pero antes, y les cuento que durante la pausa, mientras estábamos conversando, surgió una pregunta que no hemos contestado. Así que Pedro tiene una pregunta para ustedes y también para Hernán. Le voy a pedir a Hernán que conteste esa pregunta. Nos quedamos así con las dudas. Pedro, ¿cuál es la pregunta que tienes? Bueno, porque después de analizar el libro de Daniel y hasta el propio capítulo 3, ahí no vemos la presencia de Daniel. Y mi duda, ¿no? Yo quiero que Pastor Porta pueda sacar. Tu pregunta es... ¿Dónde estaba interesante, Daniel? ¿No? Porque sí. Daniel es... Estamos estudiando a Daniel, pero justo en esta historia no hay Daniel, estamos hablando de otras personas. Okay. Hernán, por favor. Bueno, la Biblia no dice dónde estaba Pedro, pero bueno, sin embargo, miren, no solamente Daniel, sino que solo salieron tres de Jerusalén, ¿no? Salieron, por lo menos la Biblia dice que salieron muchos jóvenes. ¿Y dónde están los otros jóvenes? Para responder a las dos cosas, yo quisiera leer el 3:2, dice: y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los líderes del pueblo. Por lo tanto, necesariamente no todos los jóvenes estaban ahí, pero al parecer los tres jóvenes eran líderes. También Daniel, sin embargo, Daniel no se menciona, seguramente estaba de viaje. Sin duda, si hubiese estado Daniel en ese lugar, hubiese tenido la misma actitud que los tres jóvenes. Sí, alguien me dijo, Daniel se arrodilló, ¿no? Ok, entonces probablemente Daniel estaba en otro lugar y podemos darnos cuenta que no estaba presente en este acontecimiento. Sí. Ok, se respondió tu duda, ¿no? Sí, ok, bien, perfecto. Y esperamos que la de ustedes está bien. Ahora sí, mira lo que dice Daniel capítulo 3, versículo 25. Y él dijo: he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Pregunta, ¿quién es este cuarto personaje? Interesante resaltar que el propio Nabucodonosor habla que es el hijo de los dioses. El único hijo de los dioses, entre comillas, que yo conocí fue Jesús. Que no es hijo de los dioses, pero es hijo del único Dios que hay en el cielo y la tierra. Entonces, este cuarto hombre era el Dios que ellos clamaban que lo ayudara. Era el propio Jesús. Wow. Jesús estaba con estos tres jóvenes. ¿Cuál es el mensaje que ustedes pueden sacar de la presencia de Jesús allí en el horno de fuego? ¿Sabe? No es la primera vez que Jesús aparece para salvar a alguien. Desde el Edén, Génesis, Apocalipsis, Jesús está presente en todos los momentos que fuera necesario. En ese momento, él aparece con los tres jóvenes ahí. Pero si vamos antes, con Jacob estaba igual. Y mire qué interesante. Con Jacob fue necesario pelear para que él fuera salvo. O sea, Jesús siempre está presente. Cuando necesario, ahí estará, a nuestro lado, para nos salvar. Tenemos otra historia, por ejemplo, cuando Jesús ya está vino a este mundo y está en el barco, ¿no?, con los discípulos, y de repente viene una tormenta, ¿no? O de repente en medio de la tormenta aparece Jesús, ¿no?, en medio del mar. Aparece su presencia para calmar la tempestad. Hernán, para ti, ¿qué significa la presencia de Jesús en estos momentos? Vemos acá con la experiencia que él contó, en el horno de fuego, con los discípulos. ¿Qué significa la presencia de Jesús? Ok, la aparición de Dios, porque en realidad no es la forma de Dios esa, ¿no? Se llama epifanía. Uh-huh. Es la aparición de Dios para que el ser humano pueda contemplarlo. Y hubo muchos momentos en que Dios o Jesús se apareció en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, bueno, él tomó la forma humana y todo su ministerio lo mantuvo, digamos, ¿no? Sin embargo, él tiene que manifestarse de manera que el hombre pueda sentir su presencia, pueda verlo, pueda tocarlo, ¿no? Y es realmente es un testimonio tremendo ahora de que Dios está en los momentos más difíciles que podemos tener, ¿no? Interesante, ¿no? Jesús estaba allí en el inicio de la historia del mundo, ¿no? Jesús estaba con Jacob, Jesús estaba en el horno de fuego, Jesús estaba con sus discípulos. Creo que la conclusión que podemos sacar es que Jesús también está con nosotros hoy, pero es mejor escucharlo de una experiencia personal. ¿Alguien de ustedes ya sintió la presencia de Jesús en su vida, al igual que estos jóvenes, o al igual que la vida de Jacob, que tuvieron que pelear ahí con Dios? ¿Alguna vez ya sintieron la presencia de Dios en sus vidas? Yo sentí muchas veces la presencia de Dios en mi vida. Y una de las últimas veces que yo sentí fue cuando tenía que venir a estudiar en Bolivia. Porque yo al menos no quería venir a estudiar en Bolivia, no quería salir de mi carrera y tampoco de mi zona de confort. Pero sentí de formas extraordinarias que Dios me conducía hacia acá. Una de las cosas más locas que pasaron, por ejemplo, fue mi matrícula en la universidad, que fue congelada, y yo no la congelé. Así que sí, yo sentí la presencia de Dios en mi vida. Okay. ¿Alguien de ustedes también sintió así? Yo podría contar algo que alguna vez lo he contado. Hace rato decía que había viajado por las tierras bíblicas, y una experiencia que me marcó mi vida fue al estar en Egipto, en un momento muy terrible. El país estaba volviendo a la democracia, y nosotros estábamos con otro pastor más sacando fotos, y sacamos algo que nos impresionó, ¿no? ¿Cómo se llama? Unos tanques de esos lugares que eran tremendos. Y entonces la policía subió y nos revisó todo. Y entonces encontró en nuestra cámara fotos de tanques. Uh-huh. Y lo que primero pensaron es que nosotros éramos, intrusos por ahí, o espías que estaban queriendo. Era terrible. 3 a 4 horas más o menos siendo interrogados. Nosotros no entendíamos el idioma de ellos, ellos tampoco. Nuestro inglés era muy pobre, de paso, ellos tampoco hablaban inglés. Así que lo único que hicimos es pedir a Dios, porque ahí hacen desaparecer y, uh-huh, y luego, ¿no? Nosotros oramos mucho, pero creemos que Dios ha solucionado el problema, porque en algún momento salieron todos y nos sacaron a nosotros, nos llevaron a un lugar alejado, y entonces vino alguien corriendo diciendo: señores, paren, no sé qué nos iban a hacer. Wow. Pero la cosa es que nos dijeron: por favor, discúlpenos, hemos exagerado, alguna cosa así, sí, ¿no? Y ustedes no son turistas, ¿no? ¡Wow! ¡Impresionante! Yo creo que ese momento ahí el corazón latió fuerte, sí, ¿no? Durante eso. Se pensó en la familia, ¿no? Pero viste la presencia de Dios. Hay cosas que donde tú no puedes hacer nada, entonces solamente puedes confiar en Dios. Sin duda. Una fe completa, donde podemos poner todo en Dios. Muy bien. Quiero que ahora ustedes hagan, por favor, su conclusión cortita, okay, del tema. Ha estado lindo. Realmente me gustó conversar con ustedes de este tema, escuchar sus experiencias. Pero ahora sí, necesito escuchar su conclusión del tema, lo que más les gustó y cómo resumirían esta lección. Yo resumiría de la siguiente forma. Independiente de la circunstancia, del país que tú vas a estar, de la dificultad que tú vas a pasar, Dios está contigo. Así que sea fiel. Y sea fiel también, no solamente a Dios, pero a tus principios y a ti mismo. Amén. Así que esa sería mi conclusión, que la fe es un resultado de un proceso de fidelidad. Amén. Pedro. Bueno, pastor, yo puedo concluir que, ¿sabe? Dios está con nosotros en todos los momentos. Desde el inicio de la misión, cuando estos jóvenes llegaron con 12 años en Babilonia, Dios estaba con ellos y siguieron, sí, con ellos hasta el final de la misión. Y Él mismo será conmigo. Dios será con todos nosotros que estamos acá presentes. Dios siempre estará con nosotros. No importa la estatua que estará frente, uh-huh, pero tenemos que estar de pie siempre, porque el mundo viene para nos derribar. Ese es fato, pero tenemos que estar de pie, porque nuestra fe es lo que vale, pastor. Jesús estará allí con nosotros, ¿no? Ese es el mensaje que sacamos. Estos jóvenes estaban en el horno, y aún en medio del horno Dios estaba con ellos. Hernán, ese es el momento de hablar para nuestros amigos. En el conflicto de los siglos entre el bien y el mal, entre el lado de Cristo y Satanás, recordemos que nosotros estamos del lado de Cristo, del Cristo victorioso, de aquel que ya venció en la cruz y ya venció al enemigo. En los últimos tiempos se van a dar seguramente pruebas muy grandes. Yo no sé si tú o yo vamos a llegar a esas pruebas.

llora tus angustias con tus dolores y aflicción. Llora, llora, derrama así tus lágrimas, mas déjalas que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús. Confía en el poder del Salvador. Confía en Jesús y en su amor. Un día entenderás, pues Él te explicará como un río, mas déjalas que caigan cuando te encuentres en brazos de Querido Padre, te damos muchas gracias porque tus promesas se cumplen en nuestras vidas. Hubieron muchos personajes en la antigüedad, como Daniel, sus amigos, que fueron fieles en medio de las dificultades, Señor. Y seguramente algunos de nosotros estamos sufriendo alguna dificultad. Señor, queremos ser fieles a ti. Queremos mantener nuestra fidelidad en medio de un mundo caótico, Señor, un mundo que a veces no nos entiende. Padre, ayúdanos en medio de nuestra debilidad. Querido Dios, hoy día decidimos ser fieles como tus hijos que quieren llegar a estar contigo para siempre. Por favor, Jesús, te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Hemos llegado al final de nuestra lección. ¿Les gustó? A mí sí. Realmente las lecciones que estamos sacando sirven para nuestra vida. Ustedes se dieron cuenta que el problema de Nabucodonosor era el orgullo. Y el problema de nuestra época puede ser ese también. La falta de humildad, el exceso de autosuficiencia. Vimos también de que Jesús estará con nosotros aún en el horno de fuego o en cualquier prueba por la que pasemos. Yo quiero agradecer a nuestros amigos por habernos acompañado en este programa. Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado en Código Abierto. Gracias por la invitación. Fue un gusto participar del tema, que estaba genial y espero volver más veces. Amigo Francisco, te agradezco por haber participado y apoyado este programa. Gracias, amigo. Espero que yo vuelva en otras temporadas para contribuir un poquito más. Muy bien. Hernán, gracias por tu presencia en este programa. Gracias, Rolly, por la invitación. Realmente un tema que a todos, que tiene que ver con todos nosotros. Gracias, Hernán, por tu participación, por tu apoyo en el programa Código Abierto. Amigos, llegamos al final de este programa, pero sin antes anunciarles el siguiente tema. Del orgullo a la humildad. Ustedes no se pueden perder este programa. Nos vemos la próxima semana y aquí termina Código Abierto.